metro y medio de hondura. Jovialidad en sus ojos, movilidad de su forma, hada y bruja de su entorno, quizá no se aplicó en cordura. ¡Ay, Encarnación Sayago! El barrio te vio vender la raya, la galera, la acedía y la mojarrilla de cordel. Tus pies crearon emociones, escobilla, jerezana, zapateados y desplante en pentagramas de colores. Cultura por vivencia, genética y goce, parida para los tablaos como la Venus de bronce. ¡Qué gracia y arte tenía! En lo alto de un barril de esta manera decía: mi madre me lo ha mandado a tender mi delantal de lunares colorado. Pulerías del barrio, ¿quién tendrá oportunidad rescatarlas del olvido para que vuelvan a sonar? ¡Ay, Encarnación Sayago! La marisma te vio nacer, el Guadalquivir te dio sustento, el verde aire de Doñana, el rocío de tu sentimiento. Del salitre recibiste el gracejo, del barrio musicalidad, paya o gitana, ¿qué más da si fuiste siempre original? La emoción del martinete, el quejío de la siguirilla, la belleza de la soleá y el compás de las cantiñas fueron en ti primordial. Alegría, mirabrá, fandangos y romera, pero qué gran bulea era. Aunque los premios alcanzados fueron por gran saetera, por saeta la mejor en boca de la paquera. Guitarrista, ¿pa' qué contar? Manolo de niño, su padre Isidro de toda la vía, el poeta y el morao y Manolito Parrilla, Gómez Curro, Manolo Lin y Ramón el de Algeciras. Presagio de altos linajes, los dioses de la Algaida bruñeron tu mestizaje, la bruja, los canasteros, torres bermejas y cochera, focos de tu consagración, aunque fueron los teatros donde el público se te entregó. ¡Ay, Encarnación Sayago! Ya navegarás tranquila por esos mares de Dios, con Terremoto y La Perla, con Isidro, tu tocador, cantando por bulería a tu Virgen los Dolores y al Cristo la Expiración. ¡Ay, Encarnación Sayago! Vitalista, rompedora de paquera y caracol, honda y larga cantaora, de sensible inspiración, saetera, buleaera, de grácil conversación. Descansa en paz, Sayaguito, que cumpliste tu misión.